informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractora. Soy infractora. Soy infractora. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, hola a todas nuestros radioescuchas. Estamos aquí en un programa más de Mujeres Alterando el Sistema de la Franja Infractoras de Mentes. Bueno, ¿qué tal esta tarde? ¿Cómo va el día? Hoy ya no ha hecho tanto calor, ha sido el invierno más caluroso que hemos tenido. Y bueno, les recordamos que todo este mes estamos hablando del consumismo a propósito de las fiestas que se vienen y de todo, de todas las compras que tenemos como en lista, pero que también sería importante ver qué hay detrás de eso. Y a propósito de eso, vamos a hablar de la cultura libre, de qué es, cuál es su historia. Recuerden que nos pueden llamar al 2220966 o también comentar en nuestro fanpage Infractoras de Mentes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la dupleta, en nuestro programa La Dupleta, vamos a hablar de Silvia Amal. El sistema tiene que cambiar, menos culto a lo material y más valores como la solidaridad. Despierta, deja las drogas, deja las fiestas y piensa. El cambio empieza en tu cabeza. Vamos con su canción Despierta y piensa de Silvia Amal. Hay recursos suficientes para alimentar al doble de la población mundial. Entonces, ¿por qué tanta gente muere de hambre? Como ves, el sistema tiene que cambiar. Pensemos en cómo acabar con la pobreza del planeta. Desde ya, no te entretengas más. La miseria no puede esperar. El sistema tiene que cambiar. Menos culto a lo material y más valores como la solidaridad. Despierta, deja las drogas, deja la fiesta. Piensa, el cambio empieza en tu cabeza. Grandes empresas gobiernan la tierra, esclavizando a niños y a mayores, explotando a los más pobres, destruyendo a madre tierra. Mucha tele, mucho fútbol, mucha fiesta, obvio del pueblo. Te entretiene el sistema y la mente permanece inerte. La hipnotiza, la duerme para que no despierte. Trabajar, ver la tele, comprar. La gran mayoría quiere enriquecerse, siempre quiere más. Nadie quiere cambiar, todo sigue igual. Todos luchando por acumular, quieren más, más, más. Cuantos más ricos haya, muchos más pobres habrá. Despierta, deja las drogas, deja la fiesta y piensa. El cambio empieza en tu cabeza. Por fuera hermoso, por dentro está podrido, mentiroso. Nuevo socialismo y feminismo global, ya mismo. Salud, comida, educación para todo el mundo. Podría hacer como si no pasase nada, ignorar lo que no veo, pero existe mucho sufrimiento. Vidas humanas como ratas en cloacas, millones sin comida, medicina ni agua. Otros con guerras, masacres y matanzas. No puedo callar, no puedo ocultar. Es injusto que tantas personas vivan así. Yo aquí, viendo como tanto suspiran por un coche guapo, vacilón. Cuanto más caro, mejor. Despierta, deja las drogas, deja la fiesta y piensa. El sistema tiene que cambiar. Menos culto a lo material y más valores como la solidaridad. Despierta, deja las drogas, deja la fiesta y piensa. El cambio empieza en tu cabeza. Yo no creo en el ya tarde, salvarme yo y vivir a lo grande. Mientras millones de personas pasan hambre, deberíamos ayudarles, deberíamos no ignorarles. Los países desarrollados viven bien a costa del tercer mundo, de la materia prima del tercer mundo, de la mano de obra barata del tercer mundo. Sin el tercer mundo no habría multinacionales, ni bancos, ni acciones que chupan la sangre. Oh, solidaridad. Despierta, deja las drogas, deja la fiesta y piensa. El cambio empieza en tu cabeza. No busco inocentes y culpables. Los países poderosos no deben pensar que ellos tienen la verdad. No deben parar, la humanidad tiene que avanzar. Hay muchos problemas sin solucionar, el sistema tiene que cambiar. Esta es la verdad, es necesario un cambio global. Que globalización sea igual a liberación. No más miseria ni pobreza extrema. Bueno, no más miseria y pobreza extrema. Silvia Barón nació el 31 de diciembre de 1974 en Valencia. Durante años se interesó por la música, especialmente la música negra. Sus géneros favoritos son el rap, el soul, el R&B y algunas de sus influencias musicales y artísticas que le gustan y la han marcado son Lauryn Hill, Guru, Common, Sense, Dead Press, Erykah Badu y MC Lyte. Formaría un grupo de soul junto a otras chicas, llamándose este Goldfingers y realizando conciertos durante bastante tiempo en numerosas salas de Valencia. Posteriormente daría comienzos a su incursión en un solitario en la música, entrando en contacto con Phil Black, grupo de rap africano en Valencia, y colaborando con su disco de debut Phil Project, haciendo voces, rapeando en 4 de los 24 temas que comparten en el disco. Tras colaborar en el disco, llamó la atención de muchas y muchos su voz y rimas. De esta manera, a través de la colaboración de Phil Black, tuvo la oportunidad de grabar su primer disco, Palabras de Libertad. Este disco ha tenido una buena acogida en el público del hip hop. Además, Silvia ha recibido un premio, el Micro del Platino, en el 2002, por parte de la conocida revista Hip Hop Nation a la MC femenina. Ha sido llamada para la colaboración con otros grupos valencianos de diversos estilos musicales en sus respectivos discos y ha desarrollado un estilo propio que le hace ser una artista radicalmente diferente, original y con muchísima personalidad. Y vamos ahora con una cancioncita más de Silvia que se llama Unisex. Cree que la libertad de la mujer en el vestir es ir escotada y apretada, es ponerse una falda corta o larga, ponerse rímel, la cara, un zapato con más o menos tacón, pero la verdadera libertad es salirse del patrón, es ponerte lo que quieras, si te apetece, ¿por qué no raparte la cabeza? Elegir si llevar adornos o no, si pintarse o no, si depilarte las piernas o no, romper con el modelo de mujer establecido, con el obligado toque femenino. La verdadera libertad es salirse del patrón. Quiero ministros con colores vivos, políticos con faldas largas como las sílabas o con trajes chinos, ¿te imaginas qué divertido? Presentadores con rímel pintados como ellas, que los futbolistas se pinten las uñas como las tenistas, que hombres y mujeres se vistan igual sin diferencias, como quieran, como les dé la gana, como les salga del alma. La verdadera libertad es salirse del patrón. Unisex, ni ropa de hombre, ni ropa de mujer. ¿Por qué ese empeño por distinguirnos del otro sexo? ¿Por qué tanto miedo a parecer del otro sexo? Ya tengo mi distintivo, una bonita rajita y mi menstruación. Eso es lo que me diferencia del otro sexo, no el colorete, los pendientes o el tacón. La verdadera libertad es salirse del patrón. Sin normas ni limitación, ropa unisex, ropa unisex, ni ropa de hombre, ni ropa de mujer. Unisex, unisex, unisex, unisex, ni ropa de hombre, ni ropa de mujer. Ropa unisex, ropa unisex. Regresamos, ella fue Silvia Amal. Bueno, como les comentábamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura libre. Y bueno, nos surge una pregunta y es, ¿qué es la cultura libre, no es cierto? Pues bueno, la cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la distribución y en la modificación de trabajos creativos, basándose en el principio del contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras creativas. Por ejemplo, no sé si es que hemos escuchado un término que se llama copyleft, por ejemplo. Y ya vamos ya mismo a oír un audio de eso. Es un movimiento que se contrapone a las medidas restrictivas de los derechos de autor o de autora y que varios miembros del movimiento alegan que también obstaculizan la creatividad, estos derechos. La cultura libre está conformada por cuatro diferentes tipos de corrientes de pensamiento: el dominio público, el copyleft, las licencias Creative Commons y las licencias de programas libres, es lo que se llama el software libre. Desde la antigüedad no existían los derechos de autor. Todos los documentos, por ejemplo, existían bajo el dominio público y todas las personas podían copiar y citar textos sin ningún impedimento. Obviamente esta práctica permitió que muchos documentos en la antigüedad puedan, a pesar de haber sido eliminados, por ejemplo, en las quemas de la Inquisición, puedan ser preservados, porque se los copiaba. Entonces era también una medida de resistencia y de poder contraponerse ante, en ese momento, emperadores y gobiernos autoritarios. Entonces, ¿cuándo se crea este concepto del copyright o de la distribución restringida de textos, libros, música, etcétera? Esto no pasó sino hasta 1710, cuando inician las leyes de derecho de autor. Entonces, luego de crearse las leyes de autor, la mayoría de países contaban con una duración de estos derechos de 50 años. O sea, por ejemplo, si yo hacía o creaba una canción, la canción me pertenecía 50 años a partir de que yo la creé. En 1998, en Estados Unidos, se aprobó la Sony Bono Copyright, un artículo en la cual se dice que la legislación extiende los derechos de autor a 20 años más, lo que resulta un plazo de copyright globalizada garantizada de 70 años después de la muerte del creador. Entonces, una canción, un libro, no sé, una obra, una película, es ya de dominio público después de 70 años de haber muerto su autor o su autora. Bueno, entonces, Lauer Lessing afirma, que es como un señor que, igual estadounidense, que ha defendido un montón el tema de la libre distribución, afirma que el derecho de autor es un obstáculo para producir cultura, para compartir conocimiento e innovar tecnológicamente, y que esos intereses privados se oponen al bien común. Lessing viaja durante todo un año en 1998 a través del país, es decir, de Estados Unidos, dando un montón de discursos al año en campus universitarios y diferentes espacios de movimientos sociales, lo cual generó el primer capítulo, digamos, la primera parte de Estudiantes por la Cultura Libre. Se crea esa organización. Y entonces empieza la batalla entre los derechos de autor y el dominio público, ¿no? Es como un gran debate, o lo que tal vez es más fácil decirlo, como copyright y copyleft. En 1999, Lessing impugnó este artículo que les mencionaba arriba, llevando el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. A pesar de su firme convicción por la victoria y citando un lenguaje muy sencillo de la Constitución acerca de las limitaciones y de por qué los derechos de autor limita no solo la creatividad de las personas, sino también que es privatizar la cultura, que en teoría es como un bien de todas y todos, solo obtuvo 2 votos a favor. Entonces, bueno, su ley o su propuesta de reforma de ley no pasó. En el 2011, Lessing inicia lo que se llama Creative Commons, que es una alternativa de algunos derechos reservados, al existente método de todos los derechos reservados. Entonces, bueno, nos vamos con un audio que nos va a esclarecer un poco por qué el copyleft o la libre distribución, o digamos la libre distribución de autor, no afecta al copyright y a lo que serían los derechos de los autores por ganar o por beneficiarse por sus obras creadas. Si copias un libro, un disco, una película, ¿de qué viven los autores? Esta es una pregunta común, acompañada de la afirmación: el copyright es necesario, hay que proteger a los autores. Este tipo de comentarios nos dan la idea del desconocimiento que existe del copyleft y el copyright, desembocando en una crisis de los derechos de autor y la propiedad intelectual, considerando al copyright la leyenda dorada y como contrapartida la leyenda negra del copyleft, sinónimos de piratería, copia y reproducción. Muchos libros, discos y películas, entre otros, están basados en el concepto de copyleft, inventado en los años 80 por el movimiento a favor del software libre de Richard Stallman, ampliado actualmente a otros sectores de comunicación y creatividad. La solución fue darle la vuelta al copyright, como si se tratara de un bistec de dos vueltas, de manera que en vez de funcionar como un obstáculo para la libre reproducción, se convirtiera en su garantía. Pero si la obra está libre para copiarla, modificarla, difundirla, ¿no se pierde dinero? Pues no. Cada vez más experiencias nos muestran que la lógica copia pirata igual ejemplar no vendido no tiene la menor razón. Un usuario X se conecta y descarga un libro. Si lo hace desde el trabajo o la universidad y lo imprime, no gasta. X lo lee y le gusta. Le gusta a tal grado que decide regalarlo. Y por supuesto, no puede presentarse a la fiesta de cumpleaños con un engargolado de hojas tamaño carta, de modo que se dirige a la librería y lo compra. Una copia pirateada igual un ejemplar vendido. El copyright hace que los autores se detengan a la hora de autorizar, hacer, modificar y distribuir copias de una obra determinada. De esta manera, se ofrece al autor liberar una obra escogiendo licencia libre que permite su utilización, copia, modificación y redistribución, al mismo tiempo que mediante el copyleft se garantiza que se preserven estas libertades para cualquier receptor de una copia o de una versión derivada. Bueno, y regresamos. Entonces, bueno, el audio lo que nos deja entender es que, y claro que es un gran debate, y es, por ejemplo, la gente que hace música tiene todo el derecho, por ejemplo, de producir sus discos y venderlos y cobrar por ello. Y lo que yo digo es, no es un debate que se remite a los pequeños productores de la música, el cine, el teatro, etcétera, sino qué pasa, por ejemplo, qué pasa con una de los mayores defensores del copyright, por ejemplo, en los años 70 fue Disney, ¿no? O sea, ¿por qué? Que es una multinacional enorme, como ustedes sabrán, de caricaturas y juegos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esas grandes empresas que se enriquecen de la privatización de la cultura o del acceso a la misma? Entonces, la cultura libre, el copyleft, todo el tema de los derechos de dominio público, etcétera, que son como también organizaciones alrededor del mundo, se crean justamente eso, en torno a poder generar otra vía de acceso a la cultura, a la música, al cine, ¿no? O sea, porque, ¿qué es lo que pasó últimamente en el mundo, ¿no? Pero que también tuvo como mucha cabida aquí en nuestro país, lo de la ley SOP. Ustedes, como todos saben, nos podíamos descargar música, por ejemplo, nos podíamos, sí, descargar música, textos, etcétera, igual por medio de Taringa, que es como una plataforma de descarga muy común, Y a partir de la ley SOPA, lo que sucedió fue eso, que comenzaron a haber un montón de restricciones, pero también además de un montón de encarcelamientos de la gente, hacia la gente que profesa esta, muchos de ellos le llaman como ideología, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es una técnica para utilizar los derechos de autor como medio para subvertir las restricciones impuestas, tradicionalmente por el copyright, sobre la diseminación o sobre la distribución de conocimiento o cultura, por ejemplo. Con este enfoque, el copyleft principalmente es una herramienta de operación de mayor envergadura. O sea, lo que quiere decir es que es un movimiento no solo que distribuye o que tiene plataformas de descarga libre, etcétera, sino que además ha generado un montón de políticas en contra de las restricciones, ¿no? Entonces sí, es un movimiento que tiene algunos años, que no tiene tampoco como mucha acogida, pero que está ahí también dando la lucha, sobre todo bajo una consigna de poder generar mecanismos de acceso libre. Entonces, por ejemplo, muchas licencias de software libre, como, no sé, los sistemas operativos BSD, el sistema de ventanas, etcétera, son licencias de copyleft, puesto que no exigen, por ejemplo, titular la licencia a nombre de nadie, ¿no? Y que no implica tampoco un pago mensual o anual, etcétera. Hay una plataforma también muy conocida que se llama RiseUp, que es una plataforma de distribución masiva de correos, de información, etcétera, y que principalmente abre sus puertas a organizaciones que no tienen presupuesto o que no tienen para pagarse grandes dominios de páginas web o grandes dominios de distribución masiva de, no sé, de documentación. Entonces, bueno, RiseUp ha tenido últimamente una nueva política de contribución. O sea, lo que ha pasado es que es una plataforma que mucha gente utiliza y que miles de miles de gente en el mundo la utilizan. Y que claro, también, como dice el gran dicho, de algo se tiene que vivir. RiseUp ahora está pidiendo que se aporte a la plataforma con aportaciones voluntarias anuales que ayuden a proteger, que ayuden a sostener la plataforma, tanto porque parecería que todas estas grandes redes, no sé, como RiseUp o inclusive, no sé, Taringa, etcétera, se sostienen, como son virtuales, tenemos como en la cabeza la idea de que están ahí nomás, pero las sostienen personas concretas. Entonces también es un ejercicio de poder reconocer, de poder reconocer ese trabajo. Y bueno, ya vamos a ir cerrando también, pero no queremos irnos sin decirles que cada día hay más y más gente aplicando nuevas tecnologías y estrategias para difundir su material, y que la mayoría de esta gente ha optado por eso porque no quiere encerrar la distribución de su material bajo parámetros que desprestigian constantemente todo lo que se puede constituir como una buena idea, ¿no? Y que la privatizan al paso. La cultura libre implica entonces que aquellos creadoras y creadores que trabajan bajo nuevos códigos y que también generan plataformas y generan nueva cultura, nueva identidad, nuevo lenguaje incluso, desean también controlar de manera máxima lo que se producen, pero no solo para sí mismos, sino para toda la gente que pueda acceder a esto. Entonces, eso. Muchas gracias a nuestra cabina, Andrés, ahí, que también Daniel regrese pronto, y nos vemos el próximo, nos vemos mañana, sí, con un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Chao, chao. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.